Más hermoso de tu vida tan feliz, despierta el amor de cada enamorado, uniendo dos quereres en un solo corazón. Dulcísimo violín, tu voz es tan humana que penetra en el alma y tú dejas de sufrir. Escucha este violín y abre la ventana, porque quizás mañana el amor florezca al fin. Así nació el amor, oyendo este violín. Te quiero, yo te quiero, oyendo este violín. Así nació el amor, oyendo este violín. Te quiero, yo te quiero, oyendo este violín. Esto sí que me gusta, compadre. Está de rechupín, dile que va. Así balanceadito nomás, mi amor. Así nació el amor, oyendo este violín. Me quieres, yo te quiero, así oyendo este violín. Así nació el amor, así oyendo este violín. Me quieres, yo te quiero, así oyendo este violín. Así nació el amor.